Tenemos la posibilidad acá de la visita de un amigo que es Hugo Aranea, que ha llegado hasta la radio. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, gracias. Bueno, un saludo para usted y para la audiencia, que este día está lindo el día. Está lindo. ¿Llegaste hoy o no? ¿Cuándo llegaste? Sí, a la madrugada. En la A la madrugada. madrugada llegamos, sí. ¿Cómo estuvo este encuentro de comunidades? ¿30 comunidades, me contaste recién, que Sí, estuvieron participando 30, de este 30 parlamento? comunidades más o menos las que participaron, que se pudieron llegar, digamos, hasta Guaguancó, hasta Jacobacci, a esto que nosotros habíamos convocado, que era un parlamento autoconvocado, un parlamento, nosotros decíamos un parlamento comunitario, precisamente porque la idea era que entre todos lo construimos, digamos, y lo convocamos y lo hicimos. En este estado de preocupación y de movilización que nos dejó la marcha que hicimos en abril, donde bueno, expresamos ahí en esa marcha varias cuestiones, ¿no? Por un lado, digamos, la decisión del pueblo mapuche de estar de pie para enfrentar las políticas estas que hoy están diseñando los gobiernos, ¿no? Y por otro lado, con mucha preocupación ante el avance de estas políticas por parte del gobierno de la provincia, digamos, tiene que ver con el tema del Plan Castelo por un lado, porque eso nos hipoteca y nos saquea no solamente a las comunidades, sino a todo el pueblo de la provincia. Por el otro lado, se sigue avanzando con el Código de Tierras. Nosotros presentamos el 24 de abril un petitorio al gobierno donde precisamente le planteábamos la expresión de todo el pueblo mapuche de la provincia de rechazo a ese código, porque entendemos que es un nuevo arrebato de los territorios. Y la verdad es que la respuesta que hemos tenido del gobierno ha sido, por un lado, digamos, el silencio oficial, digamos, no ha habido una respuesta concreta al documento, pero sí ha habido respuesta en cuanto a lo que desarrolla en política, ¿no? Porque distintos funcionarios, el director de tierras, el señor Lauri, ha salido en distintos lugares a decir que el proyecto sigue avanzando. El gobierno ha planteado una metodología, digamos, para seguir avanzando con el proyecto, que es hacer una consulta a través de internet. Y bueno, esto implica una decisión política de seguir avanzando con esto que nosotros venimos rechazando, ¿no? Entonces, esta preocupación profunda que hay en gran parte de las comunidades del pueblo mapuche nos obligó prácticamente a convocarnos a este parlamento para analizar esta cuestión y analizar también los pasos que vamos a seguir. Se reúnen, me imagino, por un lado en esto, endeudamiento, código de tierra. ¿Se trató el tema nuclear en algún Sí, lado también? inclusive también. Bueno, hay un rechazo a todas estas cuestiones, un nuevo rechazo, una reafirmación del rechazo al Código de Tierras, rechazo también al endeudamiento, aunque está sancionada la ley, vimos cómo se sancionó, ¿no? Y cómo se han venido sancionando algunas de las leyes que se vienen sancionando en la provincia, pero digamos la cuestión de la militarización, digamos, inclusive de los lugares públicos que ha hecho el gobierno para sancionar la legislación que indudablemente tiene comprometida con los grandes grupos económicos, como es el endeudamiento del Plan Castelo, y bueno, y la persecución y el encarcelamiento de los que luchan, en el caso de Capretti y Aguiar, digamos, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y por supuesto, nosotros entendemos que este es un paquete donde la planta nuclear está dentro de este paquete, ¿no? Porque indudablemente el avance de las políticas extractivistas, del fracking, del petróleo, de la megaminería, indudablemente necesita estas plantas energéticas como son las plantas nucleares, ¿no? Y aparte los grandes capitales están presionando para que se realice en estos lugares que hoy están bajo su dominio por los gobiernos que tenemos de la derecha más recalcitrante que hay en la Argentina, ¿no? Tanto a nivel nacional como este gobierno provincial que se ha alineado completamente a estas políticas de entrega que ha planteado el gobierno de Macri, ¿no? Aprovecho y te pregunto, hay un tema ahí de una escuela que fue tema a nivel incluso nacional, porque hubo un informe de la escuela que quieren cerrar, todo, Sí, de Río Chico. que no es la única. No es la No única. es la única. Hay, inclusive porque es una política que tiene que ver inclusive con el despoblamiento de los lugares, ¿no? Ir, digamos, cerrando posibilidades de desarrollarse en los propios espacios territoriales, lo que hace que la gente, y sobre todo los jóvenes, digamos, los niños, tengan que desplazarse hacia los lugares poblados, hacia las ciudades, hacia los pueblos más grandes, para continuar, digamos, en este caso con la educación, ¿no? Y bueno, y esto, lamentablemente, con la complicidad de algunos sectores, tanto del gobierno, funcionarios, digamos, dentro de las comunidades que desoyen, ignoran los reclamos de las comunidades, digamos, se van llevando adelante esta política de cierre de establecimientos escolares. Pero no es el único, ya hay varios cerrados, inclusive nosotros tenemos cerrados ya hace tiempo acá. Por ejemplo, se cerró la escuela de O'Connor, con este argumento de que, bueno, que ya los pibes no van, que hay muy pocos alumnos. La famosa matrícula. La famosa matrícula, que en realidad es una matrícula engañosa, porque la escuela hoy de Río Chico Abajo, que es la que se está cerrando, que se intenta cerrar, con la resistencia de las comunidades y la resistencia, digamos, de los padres de los chicos, que hoy están en la escuela. Están haciendo una ocupación pacífica de la escuela. Sí, una permanencia en esa escuela en función de defenderla, porque aparte de los niños que van, inclusive una de las trampas de la no matrícula es la no inscripción. Entonces, si yo no inscribo, no tengo matrícula. Entonces hay algunos casos de que no han inscripto algunos niños, con lo cual eso no figuran dentro de la matrícula, pero indudablemente la demanda está en los parajes, y han hecho, digamos, algunas cuestiones que son precisamente de mucha presión para cumplir con esta cuestión del despoblamiento y de quitarle los derechos a la gente. Le han cortado internet, por ejemplo, a la escuela, que es una de las cosas donde inclusive gran parte de la comunidad de los parajes se comunicaban a través de este medio, y hoy han quedado incomunicados. Y inclusive algunos alumnos que estaban cursando, digamos, el secundario virtual a través de internet, hoy se han quedado sin la posibilidad de seguir haciéndolo. Y el cierre de la escuela, lo que nadie dice es que ahí concurrían también personas mayores a estudiar, pero que también quedan sin posibilidad de estudiar, aparte de los niños que van a quedar sin la posibilidad de ir a la escuela. Nosotros hablamos con la directora y la directora nos dice: en realidad todo comenzó cuando yo empecé a hacer reclamos de edilicios y de condiciones del edificio. Dice, entonces, desde un escritorio alguien dijo, bueno, entre arreglar eso, claro, pagarle a la docente que cobra un plus por ser rural, entonces yo tengo que gastar tanta plata, no, prefiero traerlos para acá, para la ciudad, y que estudien en una escuela. Claro. Esa es la lógica, de escritorio. Es la lógica de escritorio, pero es una política también, nosotros entendemos, de esta cuestión, ¿no? De ir despoblando cada vez más los territorios. O sea, la poca gente que resiste, que aguanta, que soporta, digamos, el vivir en los parajes, esta política precisamente de acorralarlo por todos lados para que se vaya, ¿no? Y esto nosotros entendemos que primero no es una política nueva, es una vieja política de correr a la gente del campo, de dejar los campos despoblados, porque de esa manera se ha permitido de alguna manera que entren en su momento los terratenientes, que se apoderaron de grandes extensiones territoriales con las complicidades de la dirección de tierra, de los gobiernos, los jueces, la policía, y condenando a la gente a venir a vivir a la villa, a los lugares periféricos de la ciudad, a sobrevivir en lugares donde, aparte, digamos, de la situación económica, se produce un desarraigo en todos los aspectos, ¿no? Un aspecto cultural, y por otro lado nosotros lo vemos desde la condición del pueblo mapuche de seguir perdiendo territorio a manos de, por un lado, los estancieros, los grandes ricos, y por otro lado también poner gran parte de este territorio al servicio de estas políticas extractivistas, porque paralelamente al cierre de las escuelas, al despoblamiento, lo que uno ve como permanentemente las camionetas de las mineras, acompañados a veces por funcionarios de minería, están permanentemente recorriendo, llegan las órdenes de cateo, o sea, es una cuestión complementaria, o sea, encerrar, acorralar a la gente para que se vaya, y de esa manera, lo que nosotros venimos denunciando desde hace rato, dar la posibilidad a la entrada de estos grandes grupos económicos que vienen a llevarse todo lo que hay en el territorio. Entonces, desde la comunidad y desde este parlamento, nosotros en primer lugar hacemos un repudio al cierre, nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Inclusive se va a hacer efectivo en estos días un apoyo con una reunión de loncos de comunidades y de igual que de las comunidades para apoyar el no cierre de esta escuela. ¿Dónde va a ser esto? ¿En la escuela? Ahí están viendo, están a cargo ahí de algunas comunidades que están personas, y es muy probable que se haga en la escuela o se haga ahí en Río Chico Abajo, que es el paraje. Pero la idea es que no permitamos más este cierre y precisamente este desplazamiento forzado de la gente que vive en el territorio. La respuesta del gobierno fue: a esa familia le vamos a garantizar que se eduquen. Sí, seguro, seguro, porque ellos tienen una... Primero tienen un estereotipo, digamos, de cuál es la educación para los sectores mapuche, para los pobres. Tienen una cuestión donde los van a ubicar, funcionales a su política precisamente de explotación y de saqueo. Y el enfrentamiento que nosotros tenemos a eso está definido. Nosotros vamos a resistir eso, y esa es la decisión de las comunidades, digamos, ¿no? Y creo que este parlamento que se realizó, que fue numeroso y que fue resolutivo en esas cuestiones, avanza en eso, ¿no? Y nosotros lo que vemos que hay, no son políticas aisladas, es una definición de un paquete de políticas al servicio precisamente de lo que necesitan hoy los grandes grupos económicos, ¿no? Porque por un lado nos van quitando las posibilidades y por el otro lado van abriendo todos los caminos posibles para que entren todos los grupos que van a entrar, ¿no? Los grupos petroleros, mineros, los grupos inversionistas inmobiliarios, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Inclusive nosotros venimos diciendo hace rato, no es lo que van a hacer, sino lo que ya están haciendo. Claro. Y esto forma parte de esta cuestión, ¿no? Una cuestión permanente, porque han sometido inclusive a muchísimas comunidades a esta cuestión de ir quedándose cada vez sin menos posibilidades de seguir viviendo en el territorio. La falta de políticas productivas para los sectores, porque con entregar 20 ovejas a algún poblador no solucionamos nada. Lo que hacemos es que no se muera hoy, pero se van a morir dentro de un tiempo. Inclusive algunas de las cuestiones que nosotros analizamos, no en este parlamento, sino en todos los encuentros que hemos venido haciendo, inclusive en esta marcha que tuvimos la posibilidad de recorrer el territorio desde Bariloche, desde Bolsón en realidad, hasta acá, y desde Catriel, que vino la otra columna, lo que surgió de eso es precisamente que es una política muy bien diseñada y sistemática de este gobierno, ¿no? Para precisamente acorralarnos. Por eso nosotros inclusive decíamos que es un nuevo, sería el complemento de la campaña del desierto, digamos, ¿no? Porque tiene aparte inclusive a muchos de los mismos actores, son los nietos o bisnietos de aquellos que realizaron, que fueron los que se beneficiaron con el genocidio del pueblo mapuche tehuelche y con el arrebato de los territorios, porque los Bullrich, lo que hoy están Peña Brown, y todos estos que están de funcionarios hoy, son los nietos o los bisnietos de aquellos que financiaron y pensaron la campaña del genocidio de los pueblos indígenas en nuestro territorio. O sea, hoy está más o menos lo mismo, y los intereses siguen siendo lo mismo. Uh-huh. Hugo, ¿Cómo continúan? Inevitable preguntarte. O sea, se reunieron nuevamente, han hecho una marcha, el gobierno sigue haciéndose o sigue avanzando por un lado con el código de tierra, a pesar de que ustedes dejaron planteado de que no es la forma ni la manera y no lo van a permitir. Sí. Cada vez más convencidos, sobre todo los más jóvenes de todo esto. Estas comunidades, más de 30, decís vos, que se reunieron con este diagnóstico. Sí, más de 30 y algunas que no pudieron llegar, claro, indudablemente, porque, bueno, no todas pudieron hacer el esfuerzo de financiamiento. Hay una que está muy lejos, en realidad muy muy lejos, pero bueno, la idea es convocar a un nuevo parlamento, digamos. En realidad nosotros hemos definido un estado de movilización y de atención permanente frente a esta política. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que quedó desde la marcha, digamos. La idea era esa, poner al pueblo de pie, y en realidad estamos en un estado de alerta y movilización. Esto fue lo que... Esto es una continuidad de la marcha, digamos. Es una continuidad de la marcha. Y en ese marco se hizo esto. Y ratificamos ese estado, digamos. Estamos en estado de alerta y movilización, porque las políticas del gobierno avanzan y avanzan muy rápidamente. De todas maneras, nosotros lo que hemos propuesto, y bueno, ahí lo vamos a consensuar con otras comunidades que no participaron, es la realización de un nuevo parlamento, y bueno, y seguramente de alguna nueva movilización del pueblo mapuche para seguir visibilizando y seguir poniendo en la calle junto a otras organizaciones el rechazo a todas estas políticas. Se aprovechó para hacer un balance de lo que había ocurrido el 24 de abril, 22, 23. Sí, de alguna manera el balance es positivo, digamos, más allá de los errores por ahí de funcionamiento que tiene cada cosa que uno hace, digamos, que hay que ajustar, que hay que hacer, pero en realidad el objetivo de la marcha, que era una fuerte un fuerte mensaje interno hacia el pueblo mapuche para que nos levantemos y nos pongamos de pie, creo que por ese lado una total conformidad, estamos todos, creo que de alguna manera ha sido un éxito, y por el otro lado, hacia afuera, hacia la sociedad y hacia el mismo gobierno, una expresión de un pueblo que se pone en marcha para rechazar todo esto también, digamos, creo que la marcha visibilizó muy fuertemente en la provincia y en la región, inclusive a nivel nacional e internacional, cuáles son las políticas que hoy diseñan los gobiernos y cuáles son las decisiones de los pueblos, ¿no? Hugo, muchas gracias. A la espera también elaboraron todo un documento que ahora lo están difundiendo en las próximas horas. Seguramente en esto. En las próximas horas ya va a estar el documento en la calle, donde bueno definimos varias de estas cuestiones, pero centralmente es esto, digamos, nos ratificamos nuevamente el rechazo a esta política, rechazo nuevamente contundente, rechazo al Código de Tierra. La idea es, bueno, ver qué otras acciones hacemos, inclusive en el plano jurídico. Rechazo precisamente al Código de Tierra, rechazo, digamos, al endeudamiento del Plan Castelo, uh-huh. Y rechazo a la instalación de la planta nuclear en cualquier parte del territorio, no solamente ya de la provincia, sino de la Patagonia. Y en ese sentido, la idea de juntarnos con el resto de las organizaciones que están convocando a hacer una expresión de esto, por eso estamos participando en todas las asamblea, todas las convocatorias, por eso el martes vamos a estar nuevamente, mañana nuevamente. Juntándonos con el resto de la comunidad para expresar esto.